hay dos fuentes fundamentales en la estadística venezolana. Las bases cuantitativas de la estadística de la economía venezolana del profesor Batista, de que va de 1830 hasta ayer, y la de Angus Madison, que va más o menos de la misma fecha hasta ahora. Bueno, nunca, ni en la Guerra Federal habíamos tenido, como vamos a tener esta vez, 4 años continuos de caída económica de esta profundidad. Esto es un desastre. Esto no tiene otro calificativo. Yo sé que a la gente no le gusta que uno diga eso, pero esto es un desastre. Esto es una catástrofe. Hemos comenzado el año que vamos a añorar el año pasado. Este año vamos a pasar hambre, pero pareja. Mientras los que nos hacen pasar hambre se enriquecen obscenamente.